Pablo Parrilla, ¿cómo ha estado hoy la fragua? Pues bueno, la fragua yo creo que ha estado como siempre, ¿no? Ha estado muy bonita. Al público, a pesar de la hora, la ha cogido muy bien, ha aplaudido con mucha fuerza, como lo habéis visto. No solamente son palabras mías, sino que evidentemente se ha visto. Y yo creo que ha estado muy bien. Yo he estado al principio un poco frío, porque es lógico. Es por aquello de la hora y tal, ¿no? Sí, es que tiene mucha guasa a las 7:30, las luces, los focos no alumbran por la luz natural, no luce lo que tiene que lucir la cosa. Quizás también demasiado encorsetado, porque, bueno, se ha tenido que desmontar muy rápidamente el escenario para que subieran a escena, también para que subiera a escena para toda España el sorteo del cupón de ciegos. Todo eso imagino que influye un poquitín también en la gente que está arriba y abajo. Hombre, claro, también estábamos un poco coaccionados con la hora, ¿no? Que teníamos que terminar una hora en punto por esto del sorteo de la 11. Pero en fin, yo creo que ha estado muy bien, el público le ha agradado y yo estoy contento con la actuación porque ha estado bien. Pepe, según tu opinión, ¿cómo estuvo hoy la fragua? Pues la verdad es que, y yo no sé si tú opinas lo mismo, Manuel, de cualquier manera, aunque lo hayamos hecho de una forma más precipitada de lo habitual, lo cierto y verdad es que la fragua ha salido fluida y ha salido muy bien, ¿verdad? Muy bien. Vamos, en otras ocasiones ha salido peor, con más tiempo, ¿eh? Se ha visto además en el público, ¿no? Como acabo de decir, o sea, la gente han aplaudido con mucho ahínco, ¿no? Ha estado bien. Yo la verdad es que estoy contento de esa fragua. Y bueno, ¿te ha hablado Manuel algo de su ida mañana a Valencia para actuar con la paquera allí? ¿Dónde vas, Manuel? ¿A qué lugar vas? Bueno, pues la verdad, exactamente el lugar no lo sé. Hasta que no llegue no me enteraré. A la tierra de las naranjas, sé, por supuesto. Sé que tenemos allí el hotel reservado y que nos están esperando y que yo creo que hay allí una semana de actos culturales y cosas así. Y entre ellos uno es este. No sé si van más cantadores o va la paquera solo, pero en fin. Yo creo que es una cosa, es importante. De hecho, es importante. Pues tú sabes, donde está una figura como la paquera, no tiene más remedio que ser un acto importante, claro. Una figura como la paquera y una figura como Parrilla de Jerez, hay que decirlo todo. Oye, Manuel, adelántanos algo de ese espectáculo que estáis preparando, tu hermana y tú, como de alguna manera homenaje a tu padre, a tío Parrilla. Bueno, pues adelantarte. No te puedo adelantar nada, sino simplemente decirte que yo voy a hacer unos solos de guitarra, ¿eh?, en la primera parte, y después la segunda parte la hará Ana bailando. Lo que no quiero tampoco es decir los bailes que va a hacer para no descubrir la sorpresa, ¿no? Entre ellos la caña, lo sé. No. Bueno, da igual. Pero de cualquier manera, Manuel, ¿cómo ha surgido esta idea y esta realidad de poner en marcha este espectáculo? Bueno, pues la verdad es que de alguna manera hay muy poca gente que se acuerdan de lo que fue tío Parrilla. Entonces, la caja ha tenido esta idea y a mí me parece muy bonita y, por supuesto, como es a mi padre, va dedicado eso a mi padre, pues lo hago con mucho gusto y Ana también, ¿no? Pero yo creo que la idea ha partido así y lo veo muy bonito y le aplaudo a la caja de ahorros de Jerez y le doy un 10. Y no, ¿10%? Sí. No, hombre, le doy una buena puntuación porque se lo merece, porque siendo esto de marketing, habiendo gente joven en el departamento de marketing de la caja, se han dado cuenta de una cosa que se tenían que dar cuenta otra gente antes, otras entidades que tenían que haberlo hecho antes, incluso a mayor escala o como quiera que sea. Pero en fin, ahí está, el tío Parrilla no lo pueden borrar de... Eso será el día 1 de octubre, Dios mediante. Exactamente. ¿Y eso puede tener una continuidad, Manuel? Pues, si se quiere, sí. De momento está hecho para ese día solamente, ¿no? Si en todo caso surgiera algo, algún contrato, alguna cosa, pues se haría también. Pero bueno, el motivo principal es hacerlo en el auditorium de la Caja de Ahorro en el Polígono San Benito, el día 1, y allí estaremos. Que el éxito os acompañe. Nuestro recuerdo emocionado para tu padre, tío Parrilla. Gracias. Un abrazo, buen viaje y mucho éxito mañana en Valencia con la paquera. Muchas gracias, Pepe. Gracias a ti.